análisis. Un intercambio entre dos personas y unas cuantas instituciones que condicionan subjetivamente la conversación. Entrevistarse no es entreverarse. Bien, en el día de hoy, viernes 15 de octubre, a las 16 horas, se va a realizar el primer encuentro virtual Ferrocarril y Territorio Córdoba 2021. Hablaremos del ferrocarril que necesitamos en Córdoba y del rol que podemos asumir desde la región para hacerlo realidad. Una mirada local sobre el ferrocarril necesario para el desarrollo social y económico que debemos construir desde la región. La Mesa de Enlace Ferroviario expone sus propuestas. Invita a todos los actores a expresar expectativas e ideas con vistas al próximo encuentro con autoridades de Ferrocarriles Argentinos, Sociedad del Estado. Esto va a ser en el día de hoy a las 4 de la tarde, este encuentro para seguir pensando el ferrocarril que está avanzando en la provincia de Córdoba desde hace algunos años, que está mostrando avances que los venimos viendo. El ferrocarril también ha llegado a Punilla, ahora se propone extenderse también dentro de la ciudad de Córdoba a diferentes puntos y hay gran expectativa por esto en la provincia de Córdoba. Vamos a conversar con uno de los organizadores de esta actividad, Claudio Tauten, que está en línea con nosotros. Claudio, ¿cómo te va? Buenos días. Hola, ¿qué tal, Juan? Bien, bien, muy bien, muy bien. Muy expectante con el encuentro de hoy, donde pretendemos reunir actores y gente que de alguna forma debería comprometerse para apuntalar este desafío de tener el ferrocarril que necesitamos en Córdoba. ¿Cómo está compuesta la mesa de enlace ferroviario? Juntado es puntualmente la parte cultural y la parte técnica y bueno, un poquito de... No lo tenemos bien a Claudio, vamos a tratar de recuperar mejor la llamada porque está mala la conexión, evidentemente. Vamos a tratar de recuperar a Claudio Tauten, que es uno de los organizadores de todas las actividades que se vienen haciendo por el ferrocarril, desde lo que era FECEPA hasta ahora esta mesa de enlace ferroviario, un impulsor, un conocedor del tema al detalle. Y bueno, él siempre está impulsando y por supuesto esta actividad de hoy se vuelve central para poder ver cómo sigue el desarrollo, el crecimiento del ferrocarril en Córdoba. Claudio, habíamos perdido la llamada. Para recordarnos, ¿cómo está conformada la mesa de enlace ferroviario? Bueno, básicamente la mesa estamos representando la parte técnica, la parte cultural, la parte de patrimonio y la parte empresarial. Entonces tenemos una pata en cada área como para poder abarcar todos los aspectos del ferrocarril, desde la importancia social, económica, hasta el mismo patrimonio. Esa es la idea de la conformación de la mesa. Bien, Ferrocarriles Argentinos trabaja con ustedes, los escucha. ¿Cómo es la relación con el Estado? Bueno, eso es lo interesante. Nosotros hace varios años que venimos viendo y desarrollando proyectos y bueno, no habíamos tenido la oportunidad de llegar a lo más alto en lo que es la estructura ferroviaria como para poder compartir y empezar a hacer un diálogo con propuestas firmes que creemos que son la base para hacer realidad el proyecto del ferrocarril. Hoy Ferrocarriles Argentinos Sociedad del Estado nos está escuchando, nos ha propuesto reuniones virtuales y el desafío ahora es hacer una reunión presencial a la que hicimos parte de la Universidad Nacional de Villa María, para que va a ser la anfitriona del evento, y la idea es hacer algo con ellos en forma presencial, pero teniendo una base sólida de cuáles son las expectativas de los actores potenciales que tiene el ferrocarril en Córdoba. Bien, bien. ¿Y cómo ves la infraestructura estatal para encarar este tema? ¿Realmente hay recursos, hay herramientas? Y mira, en el ferrocarril obviamente que en cuanto al patrimonio mismo se ha perdido mucho, pero lo importante es que tenemos a nivel valor como gran capital del ferrocarril es el mismo terreno, la misma línea ferroviaria en sí, que más allá del estado en que esté, ya de por sí tiene un valor altísimo. Lo demás, todo lo demás está por hacerse y hay capacidad productiva en Córdoba. El Estado Nacional, nosotros creemos, por lo menos como mesa, como organización, que lo que podemos hacer es que ante la falta, por ejemplo, ante este desafío de hacerse cargo ahora de toda la red nacional del Estado, no nos olvidemos que las tres grandes empresas concesionarias de carga ahora terminan su concesión, y por esta nueva ley de acceso abierto a la red ferroviaria, el Estado tiene que hacerse cargo al 100% de la infraestructura. Entonces, la propuesta, justamente, en parte para contestar lo que me estás preguntando, ¿qué recursos hay en el ferrocarril, en la nación? Lo que nosotros queremos es apuntalar con el protagonismo de la región, lograr que parte de esa red ferroviaria la nación la pueda compartir, coadministrar con una administración regional integrada por intendentes, por un ente intermunicipal donde la base sea la convicción firme de los gobiernos regionales, de las comunidades regionales, participando en un ente organizado junto con otros asesores y otros actores privados y públicos, apuntalando esto: hacer el ferrocarril con recursos propios, con recursos que vengan de afuera, pero siempre basándonos en el protagonismo de los actores locales. Vos hablás de los intendentes, claro, son los que están más cerca del territorio. Ahora, también es una línea donde también aparece la política. Acá en Punilla ahora hay división entre los intendentes y particularmente con el tema de ferrocarril se tiran la pelota. Mirá, el tema es interesante y no deja de ser la política la que mete la cola a veces de la manera más incómoda cuando hablamos de ferrocarril. La postura de la mesa es escuchar y aportar alguna solución, alguna propuesta. Cuando nosotros hablamos de un ente intermunicipal, en algún momento nos planteamos si habría que hacer un ente. Imagínate una Córdoba donde haces un ente intermunicipal ferroviario para cada partido político, ¿entendés? No, claro. O para cada región. No funcionaría, no sería el espíritu de lo que se quiere hacer. La idea es formar un consejo amplio, la participación plena, y que cuando nos sentamos a hablar con los intendentes podamos hablar en el mismo idioma. Si tenemos problemas con la intrusión del ferrocarril dentro de la traza urbana, dentro de la función misma de las funciones o de la actividad plena del pueblo o de las ciudades, lo que tenemos que ver es cómo sacarle provecho al ferrocarril, cómo convivir en el mismo espacio vehículos, peatones, trenes. Es una cuestión cultural, es una cuestión de educación. Y la parte política, de una forma u otra, Juan, hay que superarla. La única forma es poner objetivos. Y que el objetivo sea amplio. Cuando vos tenés un objetivo a nivel regional, vos fijate cuántas veces han logrado los entes intermunicipales en las comunidades regionales algún objetivo más allá de las diferencias políticas. Uno de los grandes contactos que tuvimos, que nos pareció un punto de referencia interesante, fue el departamento Unión, por ejemplo, en el sur de Córdoba, y ahí hemos hablado con los intendentes, y lo primero que destacan es que cuando hay un proyecto de este tipo, no van a estar con pequeñeces, buscando diferencias o buscando poniendo piedras en el camino. Hay que apostar a un desarrollo ferroviario regional basándonos en los actores locales. Y los actores locales, además de las organizaciones sociales, a las que también tenemos en cuenta y escuchamos, y a las fuerzas vivas, y a los técnicos, a los profesionales, a la industria, al capital privado, el principal punto de apoyo es la participación política regional. Hay que apuntar a los intendentes como protagonistas de esta estructura. Bien, ¿y qué rol juega el trabajador el trabajador ferroviario en todo esto? Ni hablar. Mirá, nosotros seguimos mucho cuando fue acá el ramal CC7, la entrada al Mitre, y ahora hay que poner el funcionamiento del tren en su plenitud, el ferro urbano entrando a Córdoba Mitre, frente a la terminal, darle un sentido más masivo al ferrocarril, el tema de la frecuencia. En todo eso, el trabajador ferroviario fue el protagonista, porque fue el trabajador, el protagonista silencioso, el que no se llevó ninguna tapa de diario, el que no aparece en los titulares. El trabajador es el que vemos con las cuadrillas de vía, el que vemos al frente de las formaciones, a cargo de los trenes, en las estaciones, es el verdadero protagonista. En alguna época nos han hecho creer que sobraban los ferroviarios. Nosotros tenemos referencia, a lo mejor ustedes también alguna vez lo han escuchado, que por ejemplo en un momento para cierta parte del ferrocarril que se hizo acá en Córdoba se tuvo que traer gente de Chaco y gente de Entre Ríos para trabajar, gente del ferrocarril que debió ser trasladada. Nosotros creemos que para hacer eficiente esto no puede faltar personal. Para que haya más frecuencias tiene que haber gente, tiene que haber capital humano. Para que haya obra pública, trabajo sobre la vía, adecuación de vía, tiene que haber capital humano. La que está hoy no sobra, está laburando, está, y es uno de los principales capitales que tiene el ferrocarril hoy en Córdoba. Si tuviéramos que calcular económicamente, ¿cuánto le saldría, por ejemplo, a la Nación poner en marcha un ramal como el Córdoba Cruz del Eje? ¿De qué cifra estaríamos hablando aproximadamente? Mira, Juan, yo siempre hago un ejercicio. Yo acá en la mesa, por suerte, tengo consultores, ingenieros civiles, empresarios, que algunos tienen algunos proyectos en otras provincias y en la misma, acá mismo en Córdoba, y siempre les hago esta pregunta. ¿Hay alguna inversión sobre la vía, una inversión básica, la puesta a punto de un ramal, que no se pueda encarar con un capital limitado como puede tener un municipio o como puede tener una región, una región, un departamento? Y todos me aseguran lo mismo, no son inversiones desmedidas, no son inversiones que no se puedan afrontar. Lo que pasa que no es lo mismo que una región busque los modos de capitalizar, de invertir en un ramal, a pretender que la Nación tenga que poner a punto todos los ramales juntos que tienen demanda o que tienen un potencial futuro, ¿entendés? Entonces, no es lo mismo arreglar todos los ramales juntos a cargo de una sola administración a que cada región se haga cargo en parte de la parte que le toca. Hoy vamos a hablar de eso, vamos a hablar de una ley que permite que se armen administraciones regionales a través de la inyección de fondos provinciales o fondos regionales que se puedan poner en la vía. Entonces, los costos ya ahí pasan a ser discutibles, ya no se trata de cuántos ceros tiene la cuenta, sino de cómo podemos hacer productiva la vía. Sí, se entiende. Por ejemplo, una situación práctica, se puede dar acá un paso nivel en un pueblo donde recién está llegando el ferrocarril y todavía no está la barrera o no está la infraestructura. Bueno, el municipio puede mandar un inspector municipal, o sea, poner un poco también de voluntad para que esto marche. Sí, pero totalmente. El aporte de los municipios puede ser desde una máquina vial, en algún caso, hasta el capital humano, hasta el personal, para garantizar la seguridad. El tren es una máquina que no la podemos frenar, no podemos ir en contra de lo que es la sustentabilidad en el transporte, la movilidad eficiente, estamos apuntando al ambiente, a mejorar el ambiente. Hoy Europa en muchos casos es un ejemplo en ese sentido, y tanto la participación pública como la participación privada en las empresas ferroviarias siempre apuntan a hacer más eficiente el ferrocarril, porque es el medio más amigable con el ambiente. No es un eslogan, no es una cuestión filosófica ni fundamentalismo ni nada. Si hoy vemos en países como Alemania que se le sube impuesto a los aviones y se bajan impuestos a los servicios ferroviarios y se busca inclusive hasta la gratuidad de los servicios, es porque en ciertas cuestiones de supervivencia del planeta el ferrocarril tiene un rol importante. Entonces, hoy cuando llegamos a un paso nivel y tenemos un conflicto interjurisdiccional en Punilla, o ver qué hacemos con la rampa o la cancha de básquet o la oficina de, no sé, del Consejo Deliberante o la biblioteca, yo entiendo que son lugares que se han ganado legítimamente porque eso fue todo dentro de la ley, pero apuntemos a una visión más amplia a futuro. El ferrocarril no puede buscar paso por arriba de la sierra o ser discutido como la autovía, si va a ir por arriba, por abajo, porque hoy el recurso es el espacio físico, la vía tal cual está, obviamente con una metida de mano importante para que vaya mejorando la calidad y pueda mejorar los servicios. Pero no podemos poner en discusión si el ferrocarril tiene que estar o no tiene que estar. Eso es lo importante que tenemos que hablar con las autoridades regionales, ¿no? Totalmente, porque hablamos de una dimensión de terreno interminable que ya está expropiado, ya está. El terreno ahí ya está disponible. Exacto, la disponibilidad de espacio es lo más valioso, es lo más valioso. Entonces hay que entender que ahí tiene que estar el tren. ¿Es suficiente el tren? No. ¿Queremos más servicios? ¿Queremos otra forma? ¿Queremos recorridos más largos? ¿Queremos más frecuencia? Bueno, en todo eso, obviamente podemos criticar y decir esto viene lento, esto ya se tendría que haber hecho antes. Bueno, pero en su momento los mismos intendentes también no venían a esto como una solución, no estaba en la agenda de los intendentes. Hoy el tema sigue incorporándolo de a poco para que todos se sumen a esto y sean protagonistas y tengan la posesión de la vía. La vía tiene que ser del territorio, y para que la vía sea rentable hay que llenarla de trenes, no hay otra fórmula. Hablamos con Claudio Tautén de la Mesa de Enlace Ferroviario esta tarde desde las 16, esta actividad virtual donde se va a estar analizando todos estos aspectos. Claudio, muchísimas gracias, no sé si querés agregar algo más. No, Juan, está todo muy resumido. Gracias por el interés de siempre, por la colaboración, y bueno, los esperamos y bueno, queremos compartir esto con la gente, la posibilidad de hablar y decir cómo es el ferrocarril que quieren y que están dispuestos a construir. Gracias. Conversamos con Claudio Tautén de la Mesa de Enlace Ferroviario esta tarde. De nuevo, recordamos, a las 4 de la tarde, actividad virtual, donde podrán conocer y discutir todas estas cuestiones que tienen que ver con el tren que está volviendo y lo tenemos que acompañar. 11 de la mañana, 6 minutos.